Hello, hello gente, ¿cómo están? Tiempo sin hacer un podcast. Bueno, he andado ocupado en otras cosas, trabajando, ¿vale? En este país el que no trabaja no come. El que no trabaja no puede optar por su bachaquero de turno y pela bola. Así que bueno, eso que escuchan de fondo es pues un himno. Eso no es una canción, eso es un himno. La Negra Tomasa, del grupo Caifanes. De verdad que me acuerdo cuando escuchaba esa vaina. La primera vez que escuché Caifanes, la primera vez que escuché La Negra Tomasa fue por Sábado Sensacional. Imagínense ustedes qué pavoso eso. Pero lo cierto del caso es que después que crecí, bueno, descubrí ese verdaderamente el rock de Caifanes, que después evolucionó y tal, y se cambiaron, pues se desintegró y tal, y formaron Jaguares y todo eso. Pero sin duda alguna que La Negra Tomasa es La Negra Tomasa. Eso es un temazo para sentarse con los panas y tomarse unos tragos. Y este podcast llega a ustedes por cortesía de el programa de apoyo digital al emprendedor. ¿Qué es eso? El PADE. El PADE es una iniciativa de las empresas Legal y Digital y Gorbridge Social Media. Se juntaron para preparar el programa de apoyo digital al emprendedor. Es una iniciativa que le ofrece a los emprendedores todo lo necesario para empezar su presencia digital, hosting, dominio, asesoría legal digital, asesoría en marketing digital y redes sociales, y todo lo necesario para que tu proyecto empiece pues fino en internet. Así que ya sabes, aquí luego al final del podcast voy a dejar un enlace al PADE, al programa de apoyo digital al emprendedor. Que es una genial iniciativa. Bien, vamos a darle un poquito aquí a las panas de los Caifanes, los Caimanes. Miren, el tema que voy a tratar en el podcast de hoy es un tema que de verdad yo no, a los personajes que voy a nombrar no los he de defender porque soy su fan enamorada, ni su fanático seguidor, ni nada de eso. Simplemente creo que la gente en este país se toma las cosas muy, muy a pecho. Y hay cosas más importantes como para estar pendiente de huevonadas. ¿Ok? Y voy a hablar del humor negro. Voy a hablar del humor del stand-up comedy negro. Del humor, de la burla, de la sátira. En días pasados estuvo de trending topic en Twitter Nacho Redondo. Para los que no saben, bueno, igual voy a dejar un enlace aquí en el post. Nacho Redondo, bueno, es un pana pues, que se dedica a hacer stand-up comedy. Pues no sé de dónde salió, me imagino que de la barriga de su mamá. Pero lo cierto es que, bueno, el pana tiene un estilo muy particular de decir las vainas. Y bueno, hace un show que, si mal no recuerdo, se llama Dios no vino, Dios no está. Una vaina así. Perdóname, Nacho, si escuchas esto. No recuerdo el nombre de tu show. Pero lo cierto del caso es que yo consumo mucho stand-up a través de YouTube. Me encanta ver lo que está haciendo la gente con esto porque, bueno, me encanta. Yo de verdad que no me imagino haciendo stand-up. Tal vez algún día me anime, porque siento que no tengo gracia para contar chistes. Pero lo cierto del caso es que me encanta consumir lo que hace la gente con el tema del stand-up. Y Nacho Redondo es uno de esos stand-uperos que he visto. Y me ha gustado las vainas que ha dicho. Bueno, en fin, hay muchos venezolanos, gente arrechísima que hace vainas espectaculares. Nanutria. Yo soy malo para los nombres. ¿Cómo se llama este? A sacar el pecho. Coño, siempre se me olvida este pana. José Rafael Guzmán. Esta gente de Calma Pueblo. En fin, lo cierto del caso es que en el caso particular de Nacho Redondo, estuvo de trending topic por su show, el show que él hizo, que ha hecho aquí en Venezuela, en Caracas, ha estado fuera del país. Y en su show él se burla, sí, lo menciona, el tema de los discapacitados. Entonces hace una vaina, bueno, aquí en este post van a conseguir un enlace a su video, a su show completo. Yo recomiendo que lo vean y ustedes pueden tener la opinión que quieran al respecto. Pero lo cierto del caso es que, coño, párenle bola lo que dice Nacho ahí. Él tiene toda la razón en lo que dice. Él dice, coño, no es culpa mía, verga, o sea, que haya gente discapacitada, que haya gente tuerta, que haya gente que le falte un brazo, que haya gente muda, sorda, etcétera. O sea, no es culpa de Nacho, no es culpa tuya, no es culpa mía, no es culpa... ¿De quién es culpa? E incluso Nacho pregunta ahí, o dice, mejor dicho, en su show, ¿eso es culpa de Dios? Bueno, Nacho, yo voy a ser más atrevido que tú y voy a decir, verga, no, tampoco es culpa de Dios, porque Dios existe, Nacho. ¿Tú has visto a Dios acaso para decir que es culpa de él? Entonces, tampoco, coño de la madre, no es culpa de Dios. Y si no existe Dios, pues tampoco existe el diablo. Lo cierto del caso es que los gordos, los discapacitados, los negros, los gays, los bi, los bichos raros, etcétera, etcétera, etcétera. Esas minorías que se sienten ofendidas cada vez que los mencionan, existen, son una realidad. Los gays, los maricos, los que les gusta meterse vainas por el culo son una realidad. Los que se sienten que son la raza superior y tal, no sé qué más. Existen y son una realidad. Los chinos, los amarillos, los asiáticos. Los enfermos que les gusta tener sexo con animales. Es decir, en el mundo hay gente rarita. Y en el mundo hay gente con discapacidades. Hay muchos que nacieron así o tuvieron algún accidente o alguna vaina. Pero están, coño, cuando uno ve a esa gente rechísima en Nat Geo, en Discovery Channel, etcétera, verga, el carajo con la pierna de titanio, verga, y el bicho juega fútbol y corre maratones y hace triatlones y decatlones y huevanás y tal. Pero verga, el carajo es un mocho, pana, le falta una pierna. O sea, si le falta una pierna, ¿cómo quieres que lo di, que lo menciones, que lo mencionemos, como que lo llamemos? Es un mocho, brother, es un mocho, o sea, es un mocho, le falta, tiene un tocón ahí. Le volaron la tibia, el peroné, parte del fémur, la rótula, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Si quieres, utilicemos todos los términos médicos técnicos que tú quieras. Pana, pero es un mocho, brother. Es un mocho. ¿Cómo vamos a llamar a los mochos? O sea, si el pana es ciego, si el pana tiene un problema de lengua, así habla como Rafael Damides, que tiene lengua de trapo, y hablas así, no sé cómo coño se llama eso, algún médico que esté escuchando esto y sepa cómo es eso. Brother, eres lengua de trapo. O sea, tienes que entenderlo. Si lo mencionas, verga, o sea, tienes que entenderlo. Es así, es así, brother. O sea, es una vaina que yo no entiendo por qué la gente se arrechó y Nacho Redondo es un maldito. Perdón, es una escoria, un hijo de puta, es su humor, ¿qué tal? Incluso hubo gente que está en el medio humorístico, en el medio stand-up, que salió ofendida y puso publicaciones en sus redes y tal, que qué bolas, burlarse de Michael Melamed y burlarse de la gente que está torcida, cuadraplégica, parapléjica, torcidos en una silla de ruedas, con una cadera de titanio, eso no es de gente... Coño, no sean gafos, ¿vale? No sean gafos. No sean imbéciles. O sea, le van a caer encima a Nacho Redondo porque dice las verdades. Y yo no estoy defendiendo a Nacho Redondo, me gustaría conocerlo. Me gustaría entrevistarlo para mi blog. Nacho, si escuchas esto, dame el chance, brother. Pero, yo no tengo por qué defender a Nacho, ni a Nanutria, ni a Chatén, ni a Emilio Lovera, ni al Conde del Guacho, ni a nadie. O sea, yo simplemente también soy libre de manifestar mi opinión. Así como hubo mucha gente que se arrechó y dijo, coño, qué bolas, qué falta de respeto para Michael Melamed y tal. Hubo gente que se lo tripió. Y yo, bueno, hubo... vean el video completo, el show de Nacho Redondo. Hay chistes buenos y chistes malos, como todos los stand-up. Normal, pero a mí sí me llama la reflexión, porque es un tema del cual yo he escrito muchas veces en este blog. Lo he mencionado en mis podcasts. Coño, si eres negro, brother, y te dicen chorro de humo, carbón, sombra, forro diurna, etcétera, etcétera, etcétera. Verga, o sea, no te arreches. Hay que entender que en Venezuela, somos una cultura de chalequeo, de jodedera. Desde pequeño nos chalequean, yo toda la vida fui gordo. Entonces, coño, el gordo, el pelota, el compotas, el bole mierda, la bolsa de basura. O sea, tienes que entender, y no por eso somos frustrados. Bueno, por lo menos yo no lo soy. Si hay gente que se ha suicidado y se corta las venas y tal, y se quiere suicidar y se quiere tirar al metro. Bueno, pero es gente que tiene una baja autoestima, gente que tiene algún problema y no tiene quizás esa guía o ese acompañamiento, o tiene una personalidad débil. Pero el hecho de que tengas una personalidad débil y tú te quieras suicidar porque te dijeron gordo, porque te dijeron coño, qué bola, punto y coma, porque caminas cojo, porque tienes una pierna más larga que la otra, porque eres patuleco, y escuchaste a Nacho Redondo, o escuchaste a alguna otra persona, o me escuchaste a mí en este podcast diciendo que bola, tienes punto y coma. Verga, qué recho, ¿cómo haces para bailar salsa casino si eres punto y coma? No puedes, weón. O sea, si tú escuchas eso de mí, vas ahí y te vas a tirar el metro. O sea, es una vaina absurda, es algo absurdo, absurdo, o sea, totalmente desfasado el hecho de que se ofendan. Sí, tenemos que entender que en Venezuela, no sé cómo es en Colombia, cómo es en Ecuador, cómo es en Perú, ni más abajo, hacia el sur, pero aquí en Venezuela crecimos con ese chalequeo, o sea, con esa joda. Entonces, coño, uno eso refuerza la personalidad de las personas porque hace que, coño, que tú, verga, trates de destacarte, o por lo menos así lo veo yo. Si hay algún psicólogo escuchando esta vaina, coño, oriénteme, o dé su opinión, quizás no me oriente, dé su opinión al respecto, porque, coño, hay que entender, y repito nuevamente, perdonen que lo repita tanto, pero Venezuela tiene una cultura de joda, de chalequeo, de tripeo. Entonces, de verga, de señalar al gordo, al bigotón, al peludo, al calvo, o sea, eso es normal. Eso es normal. Entonces, claro, estamos en el pleno. Ya vamos para la tercera década del siglo XXI. Entonces, no, eso es bullying. Eso atenta contra la estabilidad emocional de los individuos. Porque tú estás menospreciando un coño de madre, ¿vale? Yo no estoy menospreciando al mocho que se me acerca al restaurante cuando estoy comiendo y me está tratando de pedir una limosna con los pies porque no tiene mano. O sea, tengo que mencionar, pana, verga, qué chimbo, pana. Estoy en un restaurante y se me acerca un mocho de las dos manos y el bicho pidiéndome limosna con los pies. ¡Qué arrecho! ¡Qué bola! ¡Na huevo, nada! Verga, qué feo, el bicho tenía juanetes y me pidió limosna con los juanetes. O sea, si yo menciono eso, estoy denigrando al mocho. Estoy mencionando algo que pasó. Y quizás uno pueda verle el lado jocoso, burlesco, de maltripeo a la cosa. Pero tampoco es para que te eches a morir. Y qué bolas, maldito Nacho Redondo. Qué bolas, Roosevelt. Qué bolas tienes tú. ¿Cómo te vas a burlar de Michael Melamé? ¿Qué coño? Verga, o sea, Michael Melamed, pues, o sea, vean el video nuevamente. Nacho, tienes que por lo menos brindarme un desayuno, pana, te estoy haciendo publicidad. Pero es que de verdad, vean cuando el bicho habla de Michael Melamed en su show. O sea, es una vaina normal. Y yo no sé si es cierto lo que él dice ahí de que Michael Melamed lo llamó y se lo tripió y tal. Pero, o sea, ya, normal, lo mencioné, verga, sí, tal. Y el bicho trota, se echó el maratón. La gente se echaron 2 horas, pero Michael Melamed se echa 8 al hacerme el maratón de Nueva York. Ya, no es la verdad. O sea, él no está diciendo la verdad. ¿Cuántas horas se echa Michael Melamed en el maratón? No se echa 2 ni 4, se echa 6, 8 horas. No sé cuánto coño, porque yo ni siquiera veo maratones. Pero es la realidad, es la realidad. Entonces, señores, por favor. Por favor, o sea, el país tiene cosas más importantes de qué preocuparse para que ustedes estén pendientes y armando asociaciones en contra de Nacho Redondo porque la vida y la dignidad de las personas hay que respetarlo y bla, bla, bla. No sean mamagüevos todos, ¿vale? O sea, es una estupidez. Esto es una gran estupidez, de verdad que sí. Entiendo y sé que es así, que mucha de la gente discapacitada que está en una silla, que tiene movilidad reducida, etcétera, parálisis facial, cerebral, corporal, etcétera, probablemente sean gente con muchísimo talento. Y el hecho de que tengas un talento rechísimo no significa que yo no pueda mencionar que tienes alguna discapacidad o etcétera, y de eso se saque un chiste. Así somos en Venezuela. Y tú pudieras decirme, y aquí nos pudiéramos enfrascar, con respeto, eso sí, con respeto, los motivos por los cuales sí mencionarlo, los motivos por los cuales no, pero es normal, pana. O sea, si tú estás en una reunión y estás hablando, verga, qué bolas, coño, tal. Reunión, la caraja, verga, la caraja tiene una teta más grande que la otra, coño, qué bolas y tal. Verga, ¿y cómo hará para mamantar? Verga, ¿y esa caraja cómo hará para tirar con esa teta más grande? Verga, coño, ¿te imaginas hacer un trío con esa caraja? Coño, a mí que me da la teta más grande y tal. Es decir, estás mencionando algo que tiene una persona que quizás lo sufre o lo padece. Pero es normal, o sea, tú ni le estás deseando la muerte a esa persona, simplemente de algo diferente, sacaste un chiste, ya, allí, hasta allí, ahí muere la vaina, hasta allí muere la cosa, o sea, no es para que se arme un drama y una cosa y una vaina y una cruzada. Si de verdad son tan organizados para hacer cruzadas y boicots en contra de los stand-up que hacen chistes ofensivos, entre comillas, como Nacho Redondo, ¿por qué no hacen un boicot y se van a Miraflores y sacan a estos políticos mamacuevos? ¿Por qué no se organizan para eso? Es más, voy más allá. Somos tan hipócritas, y me incluyo, que, verga, nos ofendemos. Yo no, por supuesto, pero me incluyo. Nos ofendemos cuando, verga, qué bola, están hablando de Michael Melamed. Qué horrible, Michael Melamed es un ícono venezolano. Ajá, pero cuando escuchas los chistes del Conde del Guácharo, que habla de la mujer, que la mujer es una cuaima, que tal, que sales con unas putas y vaina, estás en el jacuzzi y le agarra el huevo y la vaina y el interior sucio y la vaina, ahí sí te cagas de la risa. Eso no es burlarse de la mujer, ¿no? Eso sí no, porque lo dijo el Conde del Guácharo. Y el Conde del Guácharo inventa esos personajes ficticios y no está mencionando el nombre específico de alguien, ¿no? Me imagino que entonces es por eso. Eso sí no es una falta de respeto al género femenino. Entonces, ¿dónde está la doble moral? ¿Por qué la hipocresía? Porque, o sea, Porque Nacho Redondo mencionó nombres y habló de Michael Melamed y tal, y habló de una ciega, de un mudo. O José Rafael Guzmán también hace unas menciones en su show. Yo me cago de la risa cuando habla de los mudos. Yo también he visto el tema de los mudos. Móntense en el metro y vean el mudo que pide plata. Verga, o sea, ¿cómo carajo explico yo la onomatopeya que hace el mudo cuando pide plata? Es como que yo les pregunto ahorita, ¿cuál es la onomatopeya de Darth Vader? Ajá. ¿Me estoy burlando de Darth Vader? No, o sea, estoy mencionando cómo coño hace Darth Vader, cómo respira, no sé, pues inhala, exhala, no sé. Es lo mismo mencionar el modo que se monta en Propatria a pedir plata. ¡De 20 y de 50! Es la misma huevonada. Lo que pasa es que, bueno, uno le pone su toque y se caga de la risa. Pero hasta ahí. Entonces, señores, de verdad, mírense un poquito. Pónganse frente a un espejo antes de ponerse a decir huevonadas en las redes sociales y estar atacando a las personas creativas que de todo sacan un chiste, de todo sacan una risa. Que, por cierto, este país necesita risa. Este país necesita gente que haga vainas creativas. No que estén enfrascados en huevonadas. Ay, no, qué difícil es ser negro. Ay, no, qué difícil es ser mocho. Ay, no, qué difícil es ser Michael Melamed. Coño, se quedó pegada ahí la Enero Tomasa, vale. Este país necesita gente que haga vainas más interesantes que ponerse a chillar. Porque Nacho Redondo, José Rafael Guzmán u otros cómicos se burlaron. Entonces, un poquito de por favor, a bajarle dos a la estupidez. Agarren y búsquense una toma de 220, métanle un par de alambritos y conéctense a ver si se les activan esas neuronas, señores. No sean imbéciles, no sean gafos. Y bueno, reitero, Nacho, si escuchas esto, mi pana, te quiero hacer una entrevista capciosa para acá, para mi blog. A ver qué tal eso. Avísame, sería bien interesante cagarnos de la risa y hablar ahí de Michael Melamed y de cualquier otra persona. Y bueno, y que nos metan preso, viejo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, nada, ¿qué les puedo decir? Este podcast llegó a ustedes por cortesía de El PADE. ¿Qué carajo es eso? El PADE es el Programa de Apoyo Digital al Emprendedor. Es una genial iniciativa de las empresas Gorbit Social Media y Legal y Digital, que juntaron sus esfuerzos para organizar y armar el PADE. Es un programa que le ofrece acompañamiento, asesorías y apoyo a los emprendedores para tener una presencia digital adecuada, página web, buena presencia en redes sociales y todo lo que tiene que ver con los aspectos legales y digitales de tu emprendimiento, proyecto o negocio. Contacta a la página web del pade.gorbrit.com y allí tendrás toda la información. Regístrate, llena el formulario y con seguridad te responderán rápidamente. Y bueno, nada, los dejo aquí nuevamente. Continúa sonando esto de fondo, que es el Caifanes, el MTV Unplugged, La Negra Tomasa. Nos escuchamos en un próximo podcast. Espero que lo disfruten. Chao. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo.